Buenas tardes, un lunes más aquí en Perdiendo el Rumbo, como siempre de 6 a 7, aquí en Radio Crash 105 FM. Y hoy vamos a seguir con esa aventura que comenzamos hace ya, no sé si 2 o 3 lunes atrás, y decíamos que habíamos llegado a una isla en un barco, y íbamos en ella yo, Elia, y a mi lado Ainara, que me acompañaba en esa aventura, y yo también. Hola. Y bueno, estábamos en una isla, habíamos llegado allí y volvemos a zarpar, porque la isla ya la vimos entera, la selva y todo. Así que zarpamos y escuchando esta música, Rojitas las orejas, de Fito y Fitipaldis. En el barco nos entra hambre, así que hemos pescado, pero hay un problema, hay pelícanos cerca y nos están atacando. ¡Oh no! ¡Something wrong! De Jake Book. This next song's called Something Wrong. Something's wrong with me. Oh, when you go, when I see But don't you know that nothing's wrong with me? Oh, if you knew that when I sing for you. You know it's true, my love. Tras este susto con el pelícano, hemos decidido beber algo para calmarnos un rato. Whiskey in the jar. Yeah. y hemos visto un puerto a lo lejos, así que atracamos en él y nos encontramos con un marinero, pero se está fumando un cigarrito. Parar en el camino y en lo que dura un cigarrito. Voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado y un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo bambero y el conejo saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero, pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen ya no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Hablando con el marinero, le contamos nuestra historia con el pelícano, muy enfadadas porque casi nos roba el pescado, y nos dijo que no miráramos atrás con ira. Don't look back in anger. Never been, but all the things that you've seen. Y ahora no, el marinero nos invita a dar unas vueltas por las callejuelas de Gijón. Por ahí vamos a andar un rato. Street Spirit. ¿Por qué no empieza? I'll burn down on me, I can't feel the hands touching me. Oh, this thing's a temptation. Oh, this thing's a wonder swallow whole. Y ahora nos apeteció entrar a tomar unas copas aquí a un local que hemos visto. Y nada más entrar, pues a lo lejos nos encontramos con nuestro queridísimo Juan de Black. Mientras baila una canción titulada You Could Be Mine. We'll be right back. nuestro amigo Juan se ha tomado unas copitas de más y digamos que empieza a contar pequeñas mentirijillas a todo el mundo. Little lies. ¿Pero qué estás contando, Juan? Y tras pasar horas y horas viendo cómo Juan baila y cuenta cosas, pues se nos ha hecho ya de noche y se escucha esta canción por ahí. Oh my gosh, Because the Light. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Night. disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Y empieza a llover. The sky is crying. The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. Crying. The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. I looked out my window, the rain was falling down sheep. My baby left me this morning. I love my baby, hey, y entre la lluvia buscamos una luna. Buscando una luna. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de azeta, no fue por estos campos del bíblico jardín. Tierra para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás traspaso descosiendo que hay un arco por tensar que yo. Recuerdo en todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Y la respiración, y por la noche te harás traspaso descosiendo que hay un arco por tensar. Y hago colas sin parar en la puerta de algún bar. Yo te borracho, consumo las horas y te has encontrado alguna luna que ande sola que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo está normal. Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada. Que no pasa nada, que no pasa nada. Solo de bajada, que aquí no pasa nada. De la que seguimos caminando, nos encontramos con un conocido, pero ¿quién eres tú? Hola, soy Prendes. Y nos empieza a hacer preguntas de dónde habíamos ido, por qué nos fuimos en barco y qué hacemos ahora mismo. Y le decimos todo enfadados. ¡It's my life! Song for the broken hearted. A silent prayer for Con esta canción nos despedimos hasta el próximo lunes de 6 a 7 aquí en Radio Crash 105 FM. Di adiós. Adiós. Y continuaremos nuestra aventura a ver qué nos depara la vida. Y con ella ya tendremos a Inara otra vez por aquí. Así que nada, lo dicho. Hasta el próximo lunes. Muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos. Woo!